recuerdo que ha quedado impregnado en cada parte de tu piel. Te juro que olvidarme no vas a poder. Lamentarás toda tu vida haberte ido de mí, porque tu historia fue conmigo y eso no va a cambiar. Recordarás aquel momento cuando te hice feliz, y aunque otros brazos y otro cuerpo te acaricien, sentirás como el recuerdo de mis besos te persigue. Porque yo fui para ti más que un amor de tu pasado, más que un simple recuerdo de mil noches a tu lado. Y aunque ya no quieras verme más, vas a recordar que me decías ay amor cuánto te amo. Y aunque quieras olvidarme con tus nuevas aventuras, seguiré siendo en tu vida el dueño de tus locuras. Un día vas a querer volver, pues no vas a poder desprenderte de mi vida. De eso no tengas duda, es que tu corazón, tu mente y tu suave piel saben muy bien que solo yo te quito el frío. Y aunque lo niegues y tu orgullo no te deje ver, tu historia fue conmigo. Abolladora. No quieras verme más, vas a recordar que me decías ay amor cuánto te amo.